Radio Casu presenta el siguiente programa. Hola, les doy la bienvenida a este nuevo Oiga Podcast. Les habla Tatiana Eumann desde Colonia, Alemania. Hoy es 15 de abril del año 2020 y creo que es preciso comentar como una información de archivo para los próximos años que estos últimos dos meses transitamos una pandemia mundial. Este es un tiempo muy fuera de lo común. Y mi percepción es que a medida que ciertas cosas se van volviendo hábito dentro de lo raro y lo extraño, se sienten también muchos otros cambios alrededor que van como afectando, como mordiendo esta cotidianeidad que vamos reconstruyendo. En Alemania, el confinamiento no está siendo tan brutal y de alguna forma tampoco lo han sido los cambios en los sonidos que percibo en la ciudad. Más allá de que no estuve en el centro, donde la actividad comercial estuvo congelada absolutamente, y sé por algunas personas que viven más cerca de esa zona que las peatonales emitían como una especie de eco fantasmal. Por mi barrio y desde mi ventana que da a la calle, el ruido de los autos y de los colectivos se siente casi como cualquier día, y se escucha alguna que otra ambulancia acompañada de su efecto Doppler, ese sonido de la sirena que se va desplazando y con su movimiento, la afinación que va cambiando. Lo que sí hay, yendo más al mundo de los insectos, son más abejas, y me visitaron dos en diferentes momentos adentro de mi habitación, que eran grandes y que tenían un zumbido bastante grave, pero todavía no me encontré con ninguna mariposa, y me comentaron que bueno, está viendo más mariposas en Buenos Aires. Y como para curiosear sobre este tema, parece que hay algunos pocos lugares donde se acumulan muchísimas mariposas, y cuando vuelan hacen un sonido como si fuera una gran catarata que se escucha a lo lejos, como ruido, así. Y también, siguiendo la línea de los insectos y animalitos, sé que en Buenos Aires se están viendo más, y tal vez no más, por lo que sé, pero sí nuevos pájaros, y supongo que con ellos también se perciben nuevos cantos. Bueno, aparentemente se ve que hay mucha data nueva para escuchar, si es que se quiere, y bueno, también si se puede, dadas las circunstancias. En mi caso, y continúo contemplando el aspecto positivo de este periodo, siento que el tiempo se volvió más flexible y permite retomar ciertos proyectos pendientes o espacios de expresión, de hablar acá sola en mi cuarto, pero a la vez compartir con quien quiera escucharme, y también la oportunidad de activar el diálogo nuevamente con artistas cuyo trabajo me conmueve y que me da muchas ganas de presentar. Hoy nos comparte su trabajo Ale Hop. Es una artista peruana que me gusta un montón. Investigadora, instrumentista experimental. Vive en Berlín desde hace varios años. Su cuerpo de trabajo incluye conciertos en vivo, lanzamientos de discos y piezas de arte sonoro. También compone música para películas, para danza y formatos multimedia. Investiga sobre sonido, arte y tecnología. Y actualmente es co-curadora del Festival Radical Sounds Latinoamérica, donde creo, si no me equivoco, que nos vimos por última vez en Berlín en octubre el año pasado. Y ahora la escuchamos a ella. Mi nombre artístico es Ale Hop y la mayoría de mis actividades están concentradas en torno a la música. Compongo y produzco bajo la categoría de música experimental. Experimental no tanto en cuanto a género, pero en cuanto a proceso creativo. Quiero decir que es quizás una cuestión de perspectiva, porque si bien exploro dentro del noise y el ambient y el drone, siempre me he sentido atraída hacia el pop, lo que hace que toda mi música tenga estructuras que pueden ser un tanto convencionales para los oídos más extremos. Me enseñaron a tocar piano desde los 5 años y siempre fui un dolor de cabeza para mi profesora, ya que nunca quise practicar los ejercicios del método. Y entonces aprendía las canciones y luego las mezclaba. Mezclaba partes de diferentes canciones, como cortaba pedazos de cada una y lo juntaba. Y decía que eran mis propias creaciones. Y sonaban terrible, obviamente, para tortura de mi familia, mezclar canciones que están en diferentes escalas y tonalidades. Pero me parece curioso que actualmente mi método compositivo es un poco como hacer collage sonoro. Corto cositas de aquí y allá y las junto y las mezclo. Y pienso que quizás es una inquietud que siempre estuvo latente. El proceso comienza siempre con una pregunta, que es ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si junto esto y aquello? ¿Qué pasa si hago esto y lo grabo de esta manera? Me gusta trabajar sola y en casa y me tomo mucho tiempo grabando y probando, lo cual es difícil de manejar en un estudio de grabación. Me mudé hace 5 años a Berlín desde Lima, Perú, y sí me considero artista migrante, pero no es algo nuevo. Es decir, algo que haya sucedido a raíz de emigrar hacia Alemania, sino que creo que siempre he sido migrante, solo recientemente he sido capaz de reconocerlo en mí. Quizás me hacía falta esa distancia. Y digo migrante en el sentido de enajenación, de estar dislocado de un lugar y de otro. Lima es una ciudad que hace difícil sentirte parte de, y yo creo que es una de las ciudades más racistas de América Latina. Crecí yo en un entorno sumamente blanco, lo cual impuso ciertas barreras. Mis abuelos, de parte de mi padre, son de los Andes. Mi abuela era quechua hablante. Y Lima es una ciudad que desprecia a los andinos, que son la mayoría de la población. Es una violencia con la que todos vivimos, unos más que otros. Sin embargo, al mismo tiempo me siento muy afortunada de haber tenido tantos privilegios. Aquí en Berlín tengo la ventaja, además, de que nadie es de aquí. Ni siquiera los propios alemanes. La mayoría no han nacido en Berlín. Es muy raro toparte con un berlinés nacido en Berlín, lo cual hace de la no pertenencia la regla. Y no es tanto que no haya discriminación en la ciudad, sino que creo que hay espacios que están libres de eso, sobre todo en la escena musical, electrónica y experimental, he conocido gente muy abierta y muy horizontal, lo cual es pues inimaginable en una ciudad como Lima. Me gusta colaborar, sobre todo con músicos con sonoridades disímiles a las mías. Me inquieta obtener resultados concertantes y siempre opero bajo dos modalidades. O me junto con alguien a llamear, improvisar y grabo material para luego editarlo. Creo que este proceso siempre refleja una mayor espontaneidad y se nota una frescura en el material. O de lo contrario, uso un método que es similar al juego del cadáver exquisito, pero aplicado a la música, es decir, grabo una línea y se la mando a otro músico y espero que la otra persona grabe algo encima o modifique mi línea y me la devuelva y yo grabo algo más encima de eso y así, como en un ping-pong, se adhieren y sustraen elementos hasta que queda una composición. Ahora principalmente me estoy dedicando a componer un álbum, ya desde hace varios meses. Y además hago el diseño sonoro y la música de una película independiente llamada Los Hijos del Sol, que es un proyecto de animación de el artista peruano Héctor Delgado, con el cual llevamos 2 años ya trabajando en ello. También escribo y coproduzco el festival Radical Sounds de Latinoamérica junto a mi colega Talía Vega. La idea de producir el festival surgió de la necesidad de crear un espacio en Berlín en donde se pueda dialogar en torno a lo latinoamericano y lo migrante, tanto a través de la performance de conciertos con propuestas sonoras que escapen al estereotipo de world music. Tuvimos además una genial pieza de danza el año pasado sobre el derecho al aborto en América Latina, además de DJs, talleres y un programa discursivo en el que se hablaron temas sobre migración e identidad. Queremos agitar un poco los cimientos de lo que entendemos como latino en Europa y creo que eso se logra también teniendo talentos de diferentes partes del espectro sonoro y mostrar que lo latinoamericano no es una sola cosa. Como mostrar la pluralidad. Nuts and Bolts es un proyecto de Jessica Slichter. Es un podcast que ella publica en The Quietus. Fue invitada el año pasado a crear un tutorial para su canal de YouTube. Creo que deberían darle una chequeada porque hay muchas mujeres talentosas de distintas partes del mundo enseñando trucos sobre su craft. Comparto aquí 2 tracks de mi último álbum Apofenia, el cual salió a través del sello peruano Boo Records el pasado septiembre. Auguri, que es el tema que abre el disco y el nombre se refiere a esto de encontrar o ver señales en el paisaje e interpretarlas, y Side Effects, que está inspirado en sensaciones que son llevadas y sostenidas por una narración hablada, más en la tradición tipo radiofónica de Radio Play. Thank you. voice is ever present. Seemingly unchanging. More noticeable now that he's gone. His memory leaves a hole in the spectrum. Este programa fue presentado por Radio Caso.